Deja mi San Mancuno para gozar. Deja mi San Mancuno. Deja de ser agarrado y te vas a divertir. Deja de ser agarrado y te vas a divertir. Piensa que la vida es corta, que te tienes que morir. Oigan mi San Mancuno para bailar, oigan mi San Mancuno, oigan mi San Mancuno para gozar, oigan mi San Mancuno. Gaste la plata, compay, para que pueda gozar. Gaste la plata, compay, para que pueda gozar. Que el que nace para un medio nunca de llegar el real. Oigan mi San Mancuno para gozar, oigan mi San Mancuno. Ay, mira, nena, mi San Mancuno, que no tengo para gozar. Oigan mi San Mancuno para gozar, oigan mi San Mancuno. No importa nada, cosa buena del alma, cuando me pongo a gozar. Oigan mi San Mancuno para gozar, oigan mi San Mancuno. Ven, San Mancuno, oigan mi San Mancuno.